La Señal Universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles 4 de enero de 2017 y este es Voz Universitaria, la número 1867, que lleva a ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Les damos la más cordial bienvenida. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos hoy con mucho gusto a Joel Bonilla. Qué bueno que me mentalicé de que iba a decir buenas tardes, porque regularmente veo a Joel y digo buenas noches. Ah, sí. Te vas con la finta. Voy con la finta, que es la noche. Y luego, como estamos aquí encerrados, pues ya no sé si es de día o de noche. No, es cierto. Entonces, saludos a todos en este día de sol. Todavía está agradable. El fin de semana vendrá un frente frío. Bajará la temperatura. A 16 máxima, ya lo vi. Sí, mínima, cuando menos aquí en la región centro, cuando menos aquí en Jalapa, estará como a 8 o 9 grados. No, perdón, es 16 mínima. No, va a bajar más. Ya, ¿sí? Me confundí. No, tú tienes la verdad. va a bajar la temperatura. Como sea, mantenga sus precauciones, ¿no? Claro. Porque sí hará frío este próximo fin de semana. O sea, es muy drástico el bajón de temperatura que va a haber, por eso hay que tener cuidado, sobre todo los mayores. Sí, pues piense, por ejemplo, cómo calentarse de tal manera que no vaya a gastar energéticos, ¿no? Digo, la gasolina, pues no funciona para calentar, ¿no? Bueno, menos calienta los motores, pero no los humanos, ¿no? Pero la electricidad que también subió. La electricidad, sí. Pues manténgase en movimiento. Manténgase en movimiento. Trabajando, muévase, creando, ejercitándose. Así es. Porque, obviamente no va a bajar los precios de la gasolina ni los precios de la electricidad. No van a subir los salarios. Van a seguir despidiendo gente. Entonces hay que mantener otras opciones y ver qué podemos hacer a favor de esta sociedad. Por lo pronto, hoy Enrique Peña Nieto dio su mensaje, no sé si lo escuchaste. No, pero okay, lo sintetiza Carmen Aristegui muy bien. Previo a la entrevista que tuvo con estos periodistas. Informó lo que, porque ni siquiera es una rueda de prensa, no hay opción de preguntas, ¿no? Luego platicó con Julio Hernández, con Villamil y otra doctora Villamil de la UNAM, que no recuerdo, Meneses, me parece que se apellida. Y de plano Julio dijo que el cerebro sustituto del presidente es al que ya repuso en el gabinete, que es a Videgaray. Pues es que es muy lamentable esa situación, porque pareciera que Donald Trump pone un vicepresidente en la figura de Luis Videgaray. Eso también dijo, que es como un movimiento desde el, claro, el país vecino. Porque recordemos que precisamente el único país que invitó a Donald Trump como candidato, algo que nadie hace, porque uno de los principios elementales de cualquier país es no intervenir en las elecciones internas de un país, es México. Fue México, a través de Luis Videgaray. Y hubo un conflicto ahí con Claudia Ruiz Massieu, que hoy la destituyeron, ¿no? Entonces, a ella no le avisaron que iba a venir Donald Trump. Hubo ahí una serie de problemas, y pues después de que sucedió todo este tipo de críticas ante la visita de Donald Trump, Luis Videgaray renunció como secretario de Hacienda, ¿no? Y ahora, como Donald Trump gana, pues digamos que lo pone como su pajecito aquí en México. Dije vicepresidente, es como una categoría muy alta, ¿no? Es un vicepresidente porque es prácticamente el brazo derecho, ¿no? No, no, es como un pajecito en nuestro país, ¿no? El presidente. El pajecito de Luis, de Donald Trump. El pajecito de Donald Trump, Luis Videgaray, ¿no? Sí. Entonces, así las cosas, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al cambio. Y el otro que habló de la Secretaría de Cultura, que entró ahora María Cristina García Cepeda, conocida entre los cuates como Macri, ¿no? No, no es muy conocida a nivel de los medios de comunicación, sí conocida en las oficinas de cultura de la Ciudad de México, de la Ciudad de México estamos hablando, no, no, no a nivel nacional. Trabajó junto con Rafael Tobar y Tobar y Teresa, estaba al frente del IMBA, ¿no? Entonces ella toma la Secretaría de Cultura ahora, ¿no? Pues esperemos que vaya bien, ¿no? Ahí han estado al frente de la cultura Sari Bermúdez, por ejemplo, en su momento con Vicente Fox, o Consuelo Saizar en las épocas de Calderón, ¿no? Sí. Cuando era Conaculta y ahora secretaria de Cultura, y pues entra, ella llega, María Cristina García Cepeda. Macri. Es gestora cultural, tiene, ¿sí?, experiencia en ese tipo de digamos cosas. Digamos que sí, ¿no? Ha trabajado, como decía hace un momento, con Rafael Tobar y de Teresa, ¿no? Trabajó mucho tiempo con él. Bueno, es hasta ahí. Y entonces ya como que estaba cerrando las hojas Peña Nieto, ¿no? Y cuando se sale del guión, empieza a perderse en las palabras y repite cosas. Ah, por cierto. Así casi como, ah, por cierto, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? Ahí les voy a decir lo que está preocupando a nuestro país, principalmente el alza de la gasolina. Y bueno, no sé lo que dijo Carmen Aristegui, pero Villamil dijo que fue una medida sádica, pues sí, del gobierno. Sí. Él dijo que estos aumentos son para protegernos. Y eso es algo muy curioso, ¿no? De estas frases clásicas que he escuchado del PRI desde hace años, desde López Portillo, desde Díaz Ordaz, desde Luz Echeverría, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, todos han dicho lo mismo. Son medidas drásticas, dolorosas, pero necesarias. Sí, que les duele tomar la decisión a ellos, pero tiene que hacerlo. Sí, ahí faltó Televisa en la producción para que pusieran violines. El derecho de nacer o sí, corona de lágrimas. Corona de lágrimas, unos Kleenex llorando. No saben cómo nos duele que suban, tengamos que subir las cosas, ¿no? O como una escenografía como los músicos del Titanic, ¿no? Que se está hundiendo ellos tocando el violín, ¿no? Aquí, ¿no?, estamos divirtiéndonos con la música, ¿no? Los de Villafontana. Sí, algo así para hacer el tono dulcezón, ¿no? Entonces que era muy necesario porque los precios internacionales pues han colapsado la economía mexicana, ¿no? Entonces pues una manera de resarcir esos daños pues es aumentar la gasolina. Entonces se pide comprensión, que se pide que por favor los comerciantes no aumenten sus precios. ¿Cómo? Y si se van a aumentar, va a proteger a las familias mexicanas porque van a cuidar que no suban los precios de la comida ni de ningún servicio en general. No. Pues eso ya está desatado. Eso ya. Está desatado cuando el precio de la gasolina tiene manos libres y cuesta unos centavos o pesos menos o más, depende de la región donde vivas, eso ya está desatado. Si uno tiene un negocio, supongo que tú tienes un negocio, Liliana, ¿no?, que tienes que transportar tus maíces, tus calabazas, zanahorias, lo que estés cosechando, pues tienes que aumentarle porque ni modo que tengas que perder con el pago de la gasolina, ¿no? Si lo vas a transportar de aquí a la central de abastos de la Ciudad de México. Y además tienes que pasar por casetas, que ya les aumentaron los precios a las Hazme casetas. Favor. Entonces, sí, como buen empresario, tienes que hacer una contabilidad de tal manera que tú salgas perdiendo mucho, ¿no? Entonces así dijo, les voy a pedir a los comerciantes que no suban sus productos. Que van a cuidar, ¿no? Les vamos a seguir dando ganchos al hígado, pero sí, que no griten de dolor, por favor. Exacto, no dijo esa palabra exactamente, pero sí dijo que van a cuidar que no suban los precios en beneficio de las familias mexicanas. No, pues. Eso fue lo que dijo, ¿no? es el apoyo a los sectores populares, ¿no? Que van a cuidar que no existan alzas injustificadas. Y de las reacciones que ha habido sociales, que dijo no, nada. Pues no dijo nada. La toma de gasolinería. Las reacciones sociales este día van en aumento. Van en aumento. Han tomado las carreteras, han tomado las autopistas, las principales arterias de este país, que son las de Puebla, las de Querétaro, el Estado de México. La gente está haciendo ese tipo de manifestaciones. En algunas zonas van hacia las gasolineras, ¿no? El sector gasolinero ya anunció que probablemente mañana cerrarían las gasolineras, porque no quieren más actos vandálicos. Exacto. ¿No? Ay. Entonces, mira, ahorita, por ejemplo, está bloqueado la México-Pachuca, la México-Puebla, el circuito exterior mexiquense, el periférico norte. Están bloqueados en protesta por los gasolinazos, ¿no? Entonces, ¿de eso no habló? No habló nada de eso. No dijo nada de eso, ¿no? Entonces, es preocupante toda esta, sí, esta situación. ¿Van a seguir? Van a continuar. Puede llegar el momento en que el desabasto sea grande en cuanto a la gasolina, o que no haya servicio porque están cerradas las gasolineras. Entonces, el tema de la seguridad, el tema de la no violencia, o el tema de vamos a comportarnos para que realmente tengamos una mejor economía, pues no se dijo para nada, ¿no? ¿Cuál es la medida que dicen sobre todo los partidos opositores? Que bueno, eso de partido opositor, pues lo pondría entre comillas, porque el PRD y el PAN firmaron el Pacto por México con Peña Nieto, donde incluían esos temas, ¿no? Pero están diciendo que se le baje un poquito al gasolinazo, al aumento a la gasolina, que se le baje, ¿no? Que no sea tan drástico lo que está diciendo. Y que aumenten también los salarios. ¿Cómo no van a aumentar los salarios? Evidentemente, ¿no? Pues sí, bueno. Entonces es lo que están diciendo en ese momento. Pero pues evidentemente el conflicto social, político, económico está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Hoy el dólar está a 21.90. 22 casi. Casi 22 pesos. Algunos calculan que va a llegar a los 22, 23 pesos. Es una situación económica nada agradable. Y también algunos analistas dicen que en ese momento dieron el anuncio del gasolinazo como te dan un golpe y al rato se te hace un moretón, pero pues en un momento más se te va a quitar. Y ya te vas a acostumbrar a que te dieron un golpe, ¿no? Porque miden políticamente para el 2018. Porque si lo hubieran hecho en el 2018, entonces sí. No favorece al PRI, exacto. Entonces se adelantaron para ese momento, ¿no? Para que de aquí a un año, en la desmemoria tradicional que actualmente operan en menos medida, porque ya no tiene tanta importancia Televisa y TV Azteca, las redes sociales y todo, la desmemoria que crean todas esas formas de comunicarnos ahora, pues se te olvida, ¿no? Pues sí, inventan cosas tan desagradables como lo de los 15 años de Rubí. No, cosas así. Pobre por niña. No. La traumaron, ¿no? Seguramente. Se va a quedar traumada esa niña, pero sí, bueno. Sí, se nos olvida lo verdadero. Se va olvidando, viene pues, algún escándalo, se te va olvidando mientras la vida está pasando por otro lado, ¿no? Entonces, algunos analistas dicen eso, ¿no? Que por eso lo hicieron en este momento. Pero que venía, de acuerdo con la reforma energética, venía precisamente estas alzas a la gasolina. Eso se iba a dar en cualquier momento. Cosa que pasó con Vicente Fox y Calderón, que lo hacían mes por mes, ¿no? Sí. De a poquitos, ¿no? De un goterito. Que no llegó a tanto como en este aumento drástico de la gasolina, ¿no? No fue tanto el porcentaje. Fue populista el bajón para luego, como los poco a poquito, cabros, ¿no? Sí. Precisamente se portó como el cabrito macho, así la es. Cabra macho. Así es. Entonces, bueno, así las cosas, como están, se está pintando en esos primeros 4 días del año 2017. Y todavía, como decía anoche, vayan apuntando en su agenda el 20 de enero, ¿no? Porque es cuando llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y de América. El día, el después. El día después. 4 años de Trump, por lo menos. A las puras trumpadas, ¿eh? A las puras trumpadas nos vamos a ir. Bueno, vamos a eso. Es nuestra información que tenemos hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy, en Voz Universitaria, el portal electrónico de la Universidad Veracruzana está considerado entre los 30 de mayor influencia mundial. La autonomía de la Universidad Veracruzana es una forma de vida, opinan integrantes de la Junta de Gobierno. La sociedad debe evitar acciones discriminatorias y homofóbicas, dice Sergio René Cancino Barfusón, al presentar su libro digital De la marginalidad de la homosexualidad a su visibilización en Jalapa, 1969-2005. Bueno, Javier Bello Pineda asumió la dirección del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana. El uso de la marihuana sí afecta a la salud, advierte académico de la UNAM. Y bueno, también los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio V, 817-5115 y 817-5117. Y le hacemos aquí un llamado a Santiago Vázquez, si nos está escuchando el Inge Santiago, que una vez más se cortó la llamada con David Sandoval. Entonces, a ver si podemos hacer algo para que David pueda comunicarse con nosotros. Decía que venía en su coche David para acá para dar la información, pero no tiene para la gasolina. No es cierto. A ver si podemos hacerle el contacto con David Sandoval, ¿no? Bueno, pues ojalá. Y aquí vamos con información de nuestra casa de estudio. Un recorrido por el campus. Bueno, antes de iniciar con la nota, quiero regresar el saludo al licenciado Adolfo Carrillo Patraca, que gentilmente ayer nos llamó para saludarnos y, bueno, nos da constancia de que escucha el programa. Gracias, licenciado Carrillo Patraca, un abrazo para usted y su apreciable familia. Ahora sí, vamos a empezar con la información. El portal de la Universidad Veracruzana ha sido incluido en el Índice Global de Líderes de Opinión 2016, elaborado por el prestigioso Instituto Gottlieb Duttweiler, ubicado en Ruchchintl. Es Ruchlikon, Suiza, cuyo comité de expertos es el más antiguo del país suizo. Cada año, dentro de un contexto global en línea, se analiza el tráfico de menciones y conversaciones generadas en 6 áreas de diferentes idiomas, es decir, alemán, suizo, árabe, chino, español, y un panorama global en idioma inglés. Cada área representa un ranking de los 30 líderes de pensamiento de mayor distinción en Internet y un ranking de los 30 medios de comunicación más importantes que conectan a los líderes de pensamiento uno con otro. Es precisamente dentro de estos 30 medios de comunicación dentro del área en inglés que la Universidad Veracruzana se ha distinguido a escala global, mezclándose con medios de fama mundial como Facebook, Twitter, el periódico The New York Times y las cadenas BBC y CNN. Asimismo, en la misma lista de líderes de opinión figuran nombres como el empresario Bill Gates, el ajedrecista Gary Kasparov, el Dalai Lama, el científico Stephen Hawking, el premio Nobel Al Gore y el Papa Francisco. La Universidad Veracruzana es la única institución de educación superior que aparece en este ranking. El Instituto Gottlieb Duttweiler se conforma de un comité independiente de expertos en distintas áreas que realizan investigaciones sobre tendencias en economía, sociedad y consumo. Utiliza el lema "Influencia es poder" como pilar de medición para sus estudios de investigación basado en un contexto actual de globalización y sociedades industrializadas. La metodología del estudio para el Índice Global de Líderes de Opinión 2016 consiste en la utilización del software Cool Hunting, desarrollado por el colaborador de GDI, GalaxyAdvisors.com. La empresa analiza y mide de forma anual la cantidad de menciones de medios y personas mediante los números de seguidores de determinadas redes sociales, así como a través de las relaciones y grado de intensidad de movimientos de los más influyentes en Internet. Desde 2014, la Universidad Veracruzana ha estado presente dentro de los rankings del Instituto Gottlieb Duttweiler. Sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Suizo, en 2016 dio un salto extraordinario. De una lista de 1,000 medios de comunicación, que para efectos del estudio incluye a empresas, universidades y medios por igual, el portal de la Universidad Veracruzana pasó de la posición número, fíjense ustedes, 784 en 2015, a la número 20 en 2016. Debe haber habido un fenómeno importante, especial, que la haya lanzado, pues ahora sí que a la estratosfera del ranking, ¿no? Es la escuchan de voz universitaria en todo el es mundo. Es por eso, es nada más hay que decirlo, ¿verdad? Los resultados fueron publicados dentro del sitio web www.thugleadersworld.com/networks 2016, y bueno, pues esto fue a principios de diciembre del año pasado. Felicidades para todos. Ya son las 14 horas con 22 minutos. Y ahora sí hacemos enlace hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro buen amigo David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez, buenas tardes a Liliana y a todo el equipo de Voz Universitaria. Efectivamente, estamos aquí para brindarles información acerca de la convocatoria que abre el Centro de Idiomas de Jalapa para febrero-julio, con la posibilidad de que estudiantes de la Universidad Veracruzana y público en general puedan aprender inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, mandarín y japonés, tanto en la modalidad escolarizada como en la modalidad autónoma y sabatina. El Centro de Idiomas tiene una página de internet que está en www.v.mx/C, y de Ignacio y X de Jalapa, donde se podrá un interesado inscribir en línea, y de ahí tendrá que llevar a hacer un pago al banco, un depósito en una cuenta, y tendrá ya su registro para ingresar a alguno de estos cursos, Germán. El público en general puede inscribirse del 16 al 20 de enero en este portal, y el sistema estará disponible a partir de las 8 de la mañana. Los requisitos son tener una edad mínima de 16 años y hacer el pago de este arancel. También hay una posibilidad para los estudiantes que tienen que comprobar un dominio del idioma, generalmente para obtener una beca o para obtener algún apoyo, en donde el Centro de Idiomas de Jalapa ofrece exámenes de evaluación que se llaman examen de clasificación o diagnóstico, y este examen se puede presentar ahí para que tengan una calificación detallada avalada por una institución educativa. Este examen, esto sí es importante recalcar, se debe de pagar del 4 del día de hoy, miércoles 4, al viernes 6 de enero, en horario de 8:30 a 13:30 horas, en las oficinas del Centro de Idiomas de Jalapa, que se encuentran aquí en la calle aledaña al Mercado de los Sauces, entre Úrsulo Galván y el Mercado de los Sauces, Germán. Ajá. El lugar tradicional del Centro de Idiomas, ¿no? Exacto, donde ha estado siempre. Este examen, también es importante mencionar que se va a aplicar para los jóvenes que quieran un examen diagnóstico los días 11 y 12 de enero, y ese mismo día el resultado les será enviado por correo electrónico después de las 3 de la tarde. Perfecto. Muy bien, Germán. Y tenemos también otro anuncio para la formación profesional. Este es en la Facultad de Artes Plásticas y es un diplomado en procesos y sistemas de producción fotográfica digital. Este diplomado se va a desarrollar del 10 de febrero al 23 de junio y busca profundizar aspectos técnicos, históricos y creativos de la comunicación mediante imágenes fotográficas. Este diplomado será coordinado por José Manuel Ramírez Flores y tiene el afán de acercar el conocimiento de la fotografía a personas con conocimientos básicos que deseen ampliar sus herramientas teóricas, técnicas y conceptuales, y sobre todo inmersos ya en la fotografía digital, porque para este curso, si es necesario, hay otros requisitos. Es una inscripción de $150 que se podrá pagar en la Facultad de Artes Plásticas a partir de este miércoles también, en la dirección, y realizar una inscripción y además tener una cámara digital que tiene ciertas características. Este equipo, el que necesitan tener, es una cámara réflex digital con la categoría DSLR o con un sistema sin espejo, también conocida como mirrorless, además de que tendrá que ser necesario el uso de una computadora portátil con características adecuadas para el trabajo con imágenes fotográficas como el software Bridge, el Photoshop, que es yo creo el más conocido, y el Lightroom. En este curso, que está articulado en varios módulos, se va a tratar desde lo básico, los elementos básicos, y como los procesos y los sistemas de producción, los géneros e imaginario en la fotografía, postproducción y distribución de la imagen fotográfica, y en este sentido se va a trabajar con las imágenes pues que vayan generando los propios estudiantes del diplomado, Germán. Y además hay mucha gente que le interesa la fotografía, ¿no? Claro, se ha vuelto ya ahora con esto de la facilidad de la digitalización, uh-huh. Pues digamos que hay personas que ya tienen un talento, un ojo para esto y solamente requieren de este tipo de herramientas, de este tipo de guía de alguien que sabe para explotar todo este potencial. Así es, perfecto, muy bien. Pues esos son los anuncios, Germán, y bueno, hoy está Santiago Morales trabajando en estos momentos, así que les deja un caluroso saludo. Igualmente, y nos da mucho gusto que podamos comunicarnos por primera vez en el año. Sí, Germán, así es, feliz año nuevo también para todos los radioescuchas, y qué bueno que ya empezamos esta comunicación para estar reportando el pormenor de la Universidad Veracruzana. Excelente, gracias David, que estás muy bien. Gracias Germán, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, continuamos con nuestra información. Cuando ya son las 14:26 horas, pero antes vamos a mandar un saludo. Ayer nos quedamos con un saludo. ¿Ya? Sí, es cierto. Sí, es cierto, es que queremos volverlo a decir para que no se sienta nuestro amigo Carlillo, claro, Patraca. Que sí, es que nos dio tanto gusto que ahora se lo le devolvemos los saludos doblemente. El licenciado Adolfo Carrillo Patraca, que se dio la molestia de llamar y saludarnos. Igualmente un abrazo para ti. Fino Adolfo. Caballero. ¿No? De fina estampa, así es, bueno. Gracias, Adolfo Carrillo Patraca. Bueno, como recordamos, el pasado mes de noviembre, la Universidad Veracruzana celebró 20 años de autonomía, facultad que le ha permitido autogobernarse mirando de cara a la ciudadanía, a la que rinde cuentas y entrega a los profesionales que habrán de construir una mejor sociedad. Al respecto, Ricardo Corzo Ramírez, integrante de la Junta de Gobierno, destacó la participación de los miembros de este organismo y de la comunidad universitaria en los procesos que tienen competencia. A 20 años se puede decir que la Junta de Gobierno está consolidada y sus procesos para elección respetan el valor y aquilatan el liderazgo de quien va a ser elegido, porque corresponde a este órgano designar al rector, a los secretarios de Administración y Finanzas y al secretario académico, así como al contralor general de esta casa de estudios. Ricardo Corzo explicó que la autonomía debe considerarse una forma de vida y un proceso institucional, ya que cada integrante de la comunidad académica es responsable de enseñar con plena libertad de cátedra y cada autoridad debe manejarse de acuerdo con el interés de su comunidad. En conjunto, ambos deben tener la capacidad de autogobernarse. Ricardo Corzo recordó que antes de que la universidad fuera autónoma, la decisión de elegir al rector dependía directamente del gobierno o del gobernador en turno. Actualmente existe respeto a una instancia de poder como lo es el Ejecutivo del Estado, pero no puede tener injerencia en las decisiones de la universidad. La Junta de Gobierno tiene la responsabilidad de elegir al rector o a la rectora, que el poder político no intervenga en las cuestiones académicas, científicas y humanísticas, y también las artísticas. Es una tendencia que en América Latina nos distingue, dice Ricardo Corzo, quien también aseveró que dichas áreas necesitan tener independencia para ser creativas y logran formar profesionistas libres. En consecuencia, debe ser una institución que no esté apegada a ningún interés mercantil o religioso. La presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Elena Rustrián Portilla, puntualizó que es claro que la autonomía es un parteaguas en la historia universitaria que le ha permitido actualizarse a los tiempos, evolucionar y recuperar su papel social. Afortunadamente se cuenta con autonomía académica, sin embargo, la presupuestal y administrativa no se da y limita un poco el actuar universitario, pues de algún modo las estructuras que crea el Estado representan un mayor control de los recursos. Elena Rustrián también afirmó que la autonomía es un proceso institucional, es el ideal de cualquier universidad que genera ideas, que permee el pensar y en el actuar y en la toma de decisiones. No solo es un ente formador de profesionistas, sino que tiene una visión más humanista y cercana a la realidad.

voz universitaria de la región Veracruz Boca del Río. Javier Bello Pineda asumió la dirección del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana y se comprometió a mantener la calidad educativa y de investigación, así como a impulsar la suma de esfuerzos para desarrollar el potencial de dicho instituto. Y recordemos que este instituto se encuentra allá en Veracruz, en la zona de Veracruz Boca del Río, donde mandamos saludos, por cierto, allá llega muy bien la señal de Radio Universidad Veracruzana. La directora general de investigaciones, Carmen Blázquez Domínguez, entregó el nombramiento al nuevo director, quien sustituye a Lourdes Jiménez Vadillo. Blázquez Domínguez reconoció los avances logrados en la anterior administración y comentó la importancia de que en el trabajo de investigación que se desarrolla aquí en nuestra Casa de Estudios se ha difundido ampliamente. Por su parte, el vicerrector Alfonso Pérez Morales tomó protesta al nuevo director y mencionó el proceso de transparente que se llevó a cabo para designar a este nuevo titular. Asimismo, motivó a todos los investigadores del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías para continuar trabajando arduamente. Lourdes Jiménez, quien agradeció el apoyo de la comunidad del Instituto de Ciencias Marinas y de Pesquerías y manifestó su disposición para colaborar con la nueva administración, ella fue la funcionaria saliente. Javier Bello Pineda es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias con la especialidad de biología marina por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional en Mérida. Además, es doctor en filosofía con la especialidad de ecosistemas en cuencas por la Universidad Trent en Ontario, Canadá, y tiene postdoctorado por la Universidad Kasetsart en Bangkok, Tailandia. Entonces, lo que tiene actualmente Javier Bello Pineda como el nuevo director del Instituto de Investigaciones en Pesquerías, Ciencias Marinas y Pesquerías, allá en Veracruz. Qué interesante, ¿verdad? El hecho de haber hecho el postdoctorado, de haber realizado el postdoctorado en Tailandia, que tiene similitudes en cuanto a clima y a medio ambiente que México, se me da la impresión. En cuanto a violencia, en cuanto a todo. Y pobreza también. Pobreza. Sí. Bueno, pues sí, manejo de ecosistemas. Uh-huh. Así es. Interesante. Bueno, son las 14:37. Este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde al apartado B del artículo segundo, que refiere a los derechos indígenas. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de, primero, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Segundo, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, así como la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. impulsar el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Tercero, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Cuarto, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Quinto, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Sexto, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Séptimo, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Octavo, establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Noveno, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos. Toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Ya son las 14:44. Mundo Universitario. Por cierto que hoy algunos celebran el Día del Periodista. Sí, eso dijo también Aristegui. No, se lo recordó Villamil, por cierto. Ajá. Y entonces ya hay varios días del periodista a lo largo del año, ¿no? Está el 3 de mayo, que también se hace a nivel internacional, Día de la Prensa. El 7 de junio siguen algunos celebrándolos de manera tradicional. Ese es de la libertad de expresión. Libertad de expresión, Día del Periodista. Bueno, ya se va haciendo todo el día, pero lo más importante es algo que no debíamos de olvidar de lo que sucedió en la administración pasada, ¿no? Uf, 19 sí. Periodistas asesinados. Interno. Aquí en Veracruz, ¿no? Y México actualmente está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? Sí. Junto con países como Afganistán y Siria, ¿no? Fíjate, ¿también allá por ejercer el periodismo? No. Pues están en medio de las guerras allá, ¿no? Ellos por guerras, ¿verdad? Por guerras, sí, así sí. Es, efectivamente. Bueno, vamos a otro tema, que es un tema muy importante en cuanto a la relación de la

Arte y Cultura. Bueno, tenemos enseguida información sobre las actividades que para iniciar 2017 se van a llevar a cabo en la Casa del Lago. Además de arte escénico, cine y literatura, será inaugurada una exposición colectiva internacional. Bueno, miren, los próximos sábados 7 y domingo 8 habrá funciones de cine para empezar. Cine palomero, como le llaman, cine palomero gratuito. A las 19 horas serán proyectadas Capitán Sky y El Mundo del Mañana, así como también se va a exhibir Mr. Holmes, así como el detective, ¿no? Respectivamente. El miércoles 11 a las 7 también, para los amantes de las buenas letras, será la presentación del poemario Donde la luz es violeta, de Shanat Caraza, esta niña que también publica en Zona de Ocio, esta revista que dirige Rebeca Buche. El sábado 14 a las 17 horas será inaugurada la exposición colectiva internacional Escatografías, que es plástica al margen de vanguardias, conceptualismos o fenómenos del mercado del arte, perpetrada por 10 artistas de 5 países. El sábado 14 y el domingo 15, el grupo Maldito Teatro regresa con la exitosa obra West Asfixia. Un lugar de buenas costumbres y apariencias será testigo de la transformación de dos niñas envueltas por ideas y actos perversos en contra de todos y todo lo que las rodea. Es la anécdota de esta obra, West Asfixia. Las funciones se llevarán a cabo a las 7:30 de la noche. Y los días 20, 21 y 22, el público familiar podrá disfrutar de la obra de Fernando Rueda que se llama Y sin embargo se mueve. Este teatro de sombras y títeres que trata de una forma lúdica la biodiversidad y la migración. La función del viernes será a las 7 de la noche y la del sábado, o las del sábado, porque van a ser las del sábado y domingo, quiero decir, serán a las 13 horas. Para cerrar el mes y dejar abierto el año, se lo prolongarán los merecidos homenajes que en 2016 se dedicaron a Elena Garro con la presentación de Piedra ha de ser la casa, en una versión libre de Un hogar sólido, bajo concepto y dirección de Lili Márquez Tamayo. Así es que esté pendiente y guíese de la cartelera que se publica por parte de la Dirección de Difusión Cultural en el Diario de Jalapa y se encarta en El Universo, ¿no? Uh-huh. En el periódico de los universitarios. Así es. Tome nota. Bueno, nosotros ya nos vamos. Okay, ya nos vamos. Ya nos vamos, pero también les informamos que la movilización de tomas de gasolineras o que hay bloqueos están en 9 estados en el país. Hay en Oaxaca, en Sonora, en Puebla, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, Hidalgo y Chiapas. Pero pues ni cosquillas les hace a los que tomaron la decisión uh-huh. esta drástica y sádica, como dice Villamil, uh-huh. ¿no? Hay acciones que me parece que no iban a ningún puerto, ¿no? Como por ejemplo en la Ciudad de México se pasan sin pagar el metro, ¿no? Y el metro no usa gasolina, ¿no? Y los que saquearon ayer la tienda de Chedraui, por cierto, en el Estado de México. Esos son los derivados de... Son... De las acciones que se toman a veces desorganizadas. O, totalmente. ¿Cómo dices tú? Que no llegan a buen puerto. A ningún puerto, no. Sin embargo, no, sí afectan a parte de la sociedad. Crea malestar. Un malestar mayor que no nos beneficia, sino hay que ser también conscientes de qué se puede hacer para presionar más y evitar que exista todas esas alzas que están, al parecer, incontrolables, ¿no? Uh-huh. Bueno, vámonos ya a comer. Un buen provecho a todos. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, aquí estamos a las 20 horas, y si no, mañana aquí a las 14 horas. Gracias. Te oímos. Bye. Thank you.